con las copleras, acá con el hermano, que nos ha venido a traer también toda la música de las comunidades del valle. Venga, hermano, pase. Bueno, acércate, Diana. haber conocido a tan hermosas personas. Realmente estoy muy, muy, muy emocionada. Y no puedo atragantarme porque, bueno, pues si no, voy a empezar yo. Así que muchísimas gracias, César, por favor. Bueno, ya hay que entregar el salón y nos espera el Pimpín esta noche en la cena. Nos guardamos lo mejor, espero que vayan las hermanas con el tipo hoy. Así que bueno, le agradecemos acá al Salón de Bellas Artes. Lo esperamos a todos en el Santiago del Estero 542 para la cena, donde va a estar Liana, donde va a estar la coplera y donde va a estar el Pimpín. Va a abrir, va a cerrar el.